Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, escuchas de la Legión, otra Legión Nocturna en cuarentena. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a contar sobre un grupo de músicos que están organizando una movida solidaria todos los martes a través de el Facebook en vivo. Están tocando, están transmitiendo su arte, su música. Todos los martes, músicos diferentes. Y bueno, de esta manera se está juntando plata, se están haciendo aportes económicos en sus cuentas, que luego voy a pasar los datos. Y se está colaborando con varios comedores y varios centros de diferentes barrios. Ellos son Festival Solidario MDP, así es como se los encuentra en Facebook. Festival Solidario MDP. Transmiten todos los martes a partir de las 18:30 aproximadamente, durante dos horas y pico o más. Algunos martes se han extendido más. Yo estuve mirando algunos días y bueno, lo que me parece extraordinario, aparte de la solidaridad y de estas ganas de colaborar con la gente, con los que más necesitan el alimento hoy en día, es la diversidad de música y de sonoridades. Bueno, hoy martes se realizó una de las movidas, uno de los martes de música, y hubo algunos músicos de la ciudad y otros que son de la ciudad y viven en otros lados, como José Teixidó con su hija May Teixidó. Mariela Coban estuvo contando cuentos, la banda Otre Dams, Nahuel Montes y Martín Ciurano, Los Chincaleros, entre otros, bueno, varios grupos. Ellos tienen varias cuentas para quienes quieran colaborar o quienes quieran difundir la página. Tienen una cuenta que si entran en el Facebook, allí van a encontrar todos los datos. Tienen un CBU, de una cuenta en el Banco Provincia, y tienen también forma de pago PayPal y también una cuenta en Mercado Pago. Así que los invito a que el próximo martes, igual lo dejan grabado en su Facebook, así que lo pueden también escuchar allí. Y bueno, son otro grupo que de la ciudad, de artistas, que se ha juntado para un fin solidario. Y lo que me parece como también ahí de destacar es que están llevando alimentos frescos, que son los alimentos que más le hacen falta a la gente, como pollo, carnes rojas, legumbres, verduras, y para enriquecer la alimentación y que sea más consciente. Y algunos de los barrios con los que están colaborando son el comedor Ramona Medina, que funciona con la gente de La Poderosa en el barrio de Las Dalias, el comedor Gaucho Rivero en barrio Nueva Golf, comedor Jesús es Vida en Parque Independencia, comedor Rayitos de Sol en el barrio San Martín, con el Centro Social y Cultural La Trinchera Mar del Plata, con el comedor María Rosa Celaya en el barrio Santa Rita y con la olla popular que funciona en el barrio Libertad. Así que bueno, los invito a meterse entonces en el Facebook Festival Solidario Mar del Plata y chusmear ahí un poco de lo que hacen estos músicos. Tal vez varios de ustedes o algunos ya les han estado escuchando, ya les conocen, pero me parece que lo que está bueno, al igual que otros grupos que estamos colaborando con la gente que más necesita, es poder llegar, poder expandir y poder difundir las páginas, que me parece que es la forma en que podemos llegar a más y más gente que pueda estar enterada y que pueda saber de esto que está aconteciendo, que me parece un gesto enorme y con mucha garra y corazón. Así que bueno, los saludo y nos vemos en la próxima legión. Agradecemos enormemente la participación, como siempre ya habitual, de Coti, con estos audios así mediados a la distancia, pero que en definitiva es la modalidad que podemos sostener hoy por hoy en este contexto de pandemia. Invitamos muy rápidamente a una serie de tertulias doctorales, tertulias dedicadas a las pedagogías, que auspicia el doctorado en educación, en investigación narrativa y autobiográfica de la Universidad de Rosario. Estas tertulias se dan de manera virtual, inscribiéndose al mail tertuliasdoctoralesunr@gmail.com. Y para este jueves 2 de julio a las 17:30, el doctor José Tranier estará dando inicio a este cuarto encuentro de las tertulias doctorales, que se denomina Érase una no vez, políticas del no narrade en las pedagogías contemporáneas, una tertulia que estará coordinada por el doctor Jonathan Aguirre de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y para el día viernes 10 de julio a las 17:30, también en este contexto de tertulias doctorales, se realizará un encuentro, el quinto encuentro, donde la doctora María Marta Yedaide estará realizando una presentación, dará algunas palabras, algunas ideas al respecto de resistencia de lo singular en escenarios de creciente promiscuidad, un drama en tres actos, así se denomina la tertulia, que estará coordinada por la especialista Laura Proasi de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y queremos entonces simplemente acercarles esta información. Pueden inscribirse entonces por mail a tertuliasdoctoralesunr@gmail.com y a partir de ahí acceder al link para ingresar a esta conversación. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en el encuentro número 3 que sucedió, el último encuentro, en el cual el doctor Francisco Ramallo estuvo dando algunas ideas al respecto de las nuevas formas de poder pensar en las pedagogías. Así que agradecemos mucho también al doctor Ramallo por su tertulia, pero bueno, no queríamos dejar de pasar la posibilidad de compartir esta oportunidad de encuentro con quienes están repensando y pensando todo el tiempo nuevas formas de reinventar, sobre todo, de dar otra vida y otro aire a las pedagogías, a las formas de dar clase, a la educación que tenemos. Así que apoyamos desde la Legión Nocturna, sin duda, esta serie de tertulias doctorales y damos continuidad entonces ya para ingresar en la última parte del programa y despedirnos con una especie de remanso para estos tiempos. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Para finalizar el encuentro de hoy, el programa número 22 de la Legión Nocturna, hoy quiero contarles una historia, una breve historia, y a partir de eso compartirles algunas sensaciones que creo que tendrán que ver con este tiempo y, como bien dijimos al principio, la necesidad de generar un remanso. Esta es la historia de dos brujos que dieron una última lección a un aprendiz de brujo, a don Carlos. Estos dos brujos se llamaban don Juan y don Genaro. Don Genaro dijo: la vida de un guerrero no puede en modo alguno ser fría y solitaria y sin sentimientos, porque se basa en su afecto, su devoción, su dedicación a su ser amado. ¿Y quién podría, ustedes preguntar, es ese ser amado? Yo se los voy a mostrar ahora mismo. Don Genaro se puso de pie y encaminó despacio hasta un área perfectamente llana, justamente frente a nosotros, a unos 3 metros de distancia. Allí hizo un curioso gesto, movió las manos como si barriera el polvo de su pecho y su estómago. Entonces ocurrió algo extraño. Un destello de luz casi imperceptible lo atravesó. Salió del suelo y pareció encender todo su cuerpo. Don Genaro ejecutó una especie de pirueta hacia atrás, un clavado de espaldas, y aterrizó sobre el pecho y sus brazos. Ya en el suelo, realizó una serie de movimientos inconcebibles. Se deslizaba a unos cuantos centímetros de la tierra y rodaba sobre ella como si yaciera sobre balines, o nadaba describiendo círculos y vueltas con la rapidez y agilidad de una anguila en el océano. Empecé a visquear. Me hallé observando una bola de luminosidad que se deslizaba de un lado a otro sobre lo que parecía ser una pista de hielo con 1000 luces brillando sobre ella. El espectáculo era sublime. Luego la bola de fuego se detuvo y permaneció inmóvil. Una voz se sucedió disipando mi atención. Era don Juan que hablaba. La voz de don Juan era muy clara. Pareció desatar algo en mi interior y me puse a escribir. El amor de Genaro es el mundo, decía don Juan. Ahora mismo estaba abrazando esta enorme tierra, pero siendo tan pequeño, no puede sino nadar en ella. Pero la tierra sabe que Genaro la ama, y por eso la cuida. Por eso la vida de Genaro está llena hasta el borde, y su estado, donde quiera que él se encuentre, siempre será la abundancia. Genaro recorre las sendas de su ser amado, y en cualquier sitio que esté, está completo. Esta es la predilección de dos guerreros, dijo. Esta tierra, este mundo. Para un guerrero no puede haber un amor más grande. Solamente si uno ama a esta tierra con pasión inflexible, puede uno librarse de la tristeza, dijo don Juan. Un guerrero siempre está alegre porque su amor es inalterable y su ser amado, la tierra, lo abraza y le regala cosas inconcebibles. La tristeza pertenece solo a esos que odian al mismo ser que les da asilo. Este ser hermoso, que está vivo hasta sus últimos resquicios y comprende cada sentimiento, me dio cariño, me curó de mis dolores y finalmente, cuando entendí todo mi cariño por él, me enseñó lo que es la libertad. Solamente amando a este ser espléndido se puede dar libertad al espíritu de guerrero. Y la libertad es alegría, eficiencia y abandono frente a cualquier embate del destino. Como decía el viejo Nietzsche también, amamos la vida no porque estemos habituados a la vida, sino al amor. Entre esa locura y esa razón, en esa realidad compleja y paradójica, nos aventuramos a caminos cercanos. Como dice don Juan, ¿no? Caminos de corazón liviano y ardiente. Como esta antorcha que cada vez y en cada programa siempre intentamos encender. Una antorcha que modestamente va iluminando nuestros pequeños pasos en medio de esta larga noche. Sabemos que no es el mejor tiempo. Eso sí que lo sabemos. La crisis, la pandemia, la economía, que el gobierno, que las empresas, que los despidos, que las muertes que se vienen dando de tantos activistas de tantos líderes populares y territoriales, de tantos defensores de la vida, y que tan solo viven y van viviendo para defender lo que es de todos, la tierra, el lugar de uno, la propia casa, el remanso, la huerta, el taller, el abrazo, el río, la selva, la montaña, el abrazo, la mirada, el tiempo. Hoy queremos abrir un remanso. Hoy queremos tejer en ese abrazo combativo, guerrero, que desafía las propias incompetencias y debilidades para liberar esa fuerza nativa que nos da vida. En tiempos tan violentos, tan inciertos, tan arduos a su paso, de riesgosos movimientos, de crítica incierta, el remanso es el suspiro liviano de elegir un camino con corazón, sostenernos en ese camino donde el respirar sea una bocanada de flores y vapores de esperanza situada. Lo difícil, y lo sabemos, siempre es vencer el virus pandémico e histórico del miedo, del terror, de ese pavor que nos enseñaron a tener a lo desconocido. Somos desconocidos a todo lo que cambiaremos para vivir mejor. Es necesario volvernos desconocidos de nosotros mismos, porque seremos unos desconocidos en el tiempo. Cuando volvamos la vista atrás y allá de lo lejos, nos veamos sonrientes en este presente como desconocidos. Un querido amigo decía que si no cambiamos, desaparecemos. Por eso no queremos volver a esta normalidad. No sabemos bien eso. No hay más horizonte posible que hacer de nuestra existencia, como dice la Susi, un noble mutar. Ese ejercicio necesario de mutación, que no es más que un hacer permanente sobre la propia vida, sobre la propia gente con la que uno se relaciona. Ese ejercicio necesario de mutación, donde tenemos que atravesar el abismo propio. Ahí no hay otra, no queda otra. Y aventurarnos al riesgo de perdernos, incluso en ese camino. El único faro, el único fueguito, la única luz, es el latir de ese corazón que va guiando los pasos. Porque ahí sabemos que hay una verdad que yace, potente. Y lo cierto también es que ya no hay más alternativas posibles. Solo el amor a la vida, el cuidado de todas nuestras relaciones, el tejido de otras economías, de otras educaciones, de otras realidades, solo son posibles si damos esos pequeños pasos silenciosos, contundentes, precisos, de esos haceres, de esas acciones que van tramando el fino tejido amoroso de lo comunitario. Y en ese diseño colectivo nos hacemos tiempo, nos volvemos tiempo para compartir, el accionar transformador de estas realidades que ya no deseamos. Por eso el remanso, por eso la posada, por eso la tierra de uno y sobre todo el abrazo. El abrazo a nuestra historia de vida, el abrazo a la mirada tierna que hace crecer, que hace brotar esa pluralidad de sueños, como decía Rita, en la que podamos convivir, cuidando, amando y naciendo a nuevos mundos. ¿Esto es algo a futuro? No, no es algo a futuro. Esta idea, esta sensación, estas acciones son las que venimos realizando en lo cotidiano, para dejar de ser lo que somos y devenir lo nuevo. Es necesario dejar de amar para devenir amor, decía Deleuze. Nosotros decimos entonces, es necesario morir a lo que somos para devenir la vida. Así nos despedimos deseando que el amor políticamente entendido, el amor estéticamente entendido, guíe este devenir a la vida. Y queremos despedirnos con una hermosa canción de un querido amigo, de un querido amigo de la tierra de propia, de la tierra de uno, de allá del pueblo de 9 de julio, don Fernando Pizano, que le mandamos un abrazo y sabemos que él es uno de estos legionarios que viene tejiendo estos pasos silenciosos que hacen de la vida una posibilidad. Y nos vamos a despedir con esta canción bella de Fernando Pizano, hecho con Lito Vitale y Mariano Delgado, que se llama Posadas. Nos despedimos entonces de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con un inmenso abrazo a todos los legionarios que esta noche han compartido este fuego de esta antorcha que siempre ilumina los pasos cercanos. Sangre y chamamé, ancha sonrisa de río, verde selva litoral, sos los pájaros mi nido, sos canciones gualambá. Tierra que me atrapa, oigo tu voz sanadora que con la mía se enlaza. Yo no te estaba buscando, pero te anclaste en mi alma. Como darme tu abrazo, si sos tan bella posada, no quiero ser tan mezquino de no compartir tu magia, solo me quedo en tus brazos. Para siempre sos mi calma. Misterioso es este amor que me enciende a la distancia. Yerba buena ha de ser que se toma en las mañanas, campo, viera, guanda y miel, andrecito en mi garganta. Voy llegando sin querer a tu regazo que amarra. Yo no te estaba buscando, pero te anclaste en mi alma. ¿Cómo olvidarme tu abrazo? Si sos tan bella posada, no quiero ser tan mezquino de no compartir tu magia, solo me quedo en tus brazos. Para siempre sos mi casa, solo me quedo en tus brazos. Para siempre sos mi calma.